que no hice ayer, en las oportunidades que dejé pasar, pero me di cuenta que lo importante no es lo que no hice, sino lo que voy a hacer de ahora en adelante. Ya no me preocupa dónde estaba, hoy solo miro para dónde voy. Hoy, caminaré distinto rumbo a una nueva escena. Dirigiré mis pasos donde valga la pena. Y seguiré a quien le dicen el gran yo soy. Hoy, destruiré aquello que me está sofocando. Aplastaré al gigante que me ha estado matando. Y escogeré mejor el camino por donde voy. Sin economía de maleante, y ahora no hay gavito que me mete el guante. Pa'lante, con agua divina en mi nevera, sin espera, esto sí es vida verdadera. Hoy del ayer ya no quiero saber, cuando estaba al garete, cuando no era fiel, cuando pensaba que mi vida no podía vencer, cuando creía que ya nada se podía hacer. Hoy ataco, regreso y de la manga me la saco. Me tiran con la haga, con palabras los opacos. Chamaco, el flaco de ayer ya no soy. Comencé a ser un gigante y ese día es hoy. Hoy ya sé quién es mi enemigo y los que no dicen la verdad. Descubrí cuál es el camino que me aparta de la maldad. Hoy ya sé cuál es mi destino y lo que me pertenece a mí. Descubrí quién es el amigo que dio su vida para yo vivir. Hoy ya sé quién